los capítulos de estreno de esta semana y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marco, ¿qué me decís? Hoy día es el día del bibliotecario. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? No conozco a nadie. Bibliotecario, pero no era un mueble. ¿Cómo van a celebrar un mueble? Bueno, abraza tu mueble ahora. Abrázalo. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Bueno, Marco, aquí estamos cuando hay 7 grados en Santiago y 15. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Sí. ¿Me escuchas? Espera, te escucho perfecto, perfecto. ¿Aló? ¡Ay! Ah, no. ¿Aló, Marco? ¿Estás ahí? Ah, perfecto. Hubo momentos de... ¿No? ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te escuchamos. ¿Qué pasa? Te escuchamos perfecto. ¿Tú no nos escuchas bien a nosotros? Ah. Claramente no. ¿Qué? No, parece sí, que no. Sí, te escucho perfecto. Hay 7 grados, Marcelo. 15 la máxima. Ya, eso. Danos el informe como todos los días. Y, a ver. No, hay alguna... 7 y 15 grados, Marcelo. Hay titubeos, es hay titubeos. Diciendo. Oye, Carla, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes? ¡Sigue tú, entonces! Es como que hablas sin sentidos. Se picó. Si oye, ya, mientras tanto voy a contar cuál es la encuesta de hoy. Tiene que ver con una entrevista que tenemos hoy día de Fuste. Se viene en octubre el plebiscito constitucional. El tiempo pasa cada vez más rápido y es el momento de empezar a tomar decisiones, ¿o no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué decisiones hay que tomar con respecto al plebiscito constitucional? Las alternativas son ratificarlo, suspenderlo, seguir esperando o posponerlo. Ahí están las alternativas para que la gente se manifieste y vote. Carla, vamos contigo. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Tengo que presentar sola. Perfecto, autopresentación. Presidente Sebastián Piñera convocó a reunión de gabinete en medio de la tensión en Chile. Vamos, el encuentro será a las 10:30 de la mañana. El gobierno suspendió el comité político ampliado de los días lunes hasta nuevo aviso. Evópoli evalúa su permanencia en Chile. Vamos. Minsal destaca evolución del COVID-19 en la capital, pero dice que aún falta para levantar la mega cuarentena. Gobierno plantea horarios diferidos de ingreso a clases para aliviar el transporte en el desconfinamiento. La Comisión de Constitución aprobó que retiro del 10% desde las AFPs se haga sin pagar impuestos. Diputados oficialistas anuncian que votarán en contra del veto del gobierno al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos. Y con esto termino, la presidenta de Bolivia anunció que dio positivo por coronavirus, pero aclaró que se siente bien y fuerte. Carla Martínez Apablaza. Ahí está, Marco, perfecto, ahora sí. Oye, es que Nano conspira contra nosotros, ¿eh? No hicimos el 1-2-3, es verdad. Nos odia, es verdad. Nos odia así. Ah, bueno, es terrible, pero... Si ustedes no hacen lo que él les dice, sí, tienen po. Que... ¿Pero cuándo nos ha dicho algo? Nunca ha dicho asumir nada. Asumir las consecuencias. Ay, no sé. Oye, Carla, ¿vamos por dónde hoy día? Mira, quiero partir por, porque va a ser el tema del día, chiquillos, las cosas, ayer lo comentamos, las cosas no están nada de bien en Chile. Vamos, se han tomado decisiones en las últimas horas, se van a tomar otras decisiones en las próximas, así que todo indica que hoy, a pesar de que es viernes y nuestros cuerpos lo saben, gracias a Dios es viernes, va a estar ahí ajetreada la cosa, sobre todo en la moneda. Ayer varias informaciones salieron de ahí. Quedó muy tensionada la relación entre el presidente Sebastián Piñera, el gabinete, los partidos de Chile Vamos, después de lo que ocurrió en el Congreso con el proyecto de AFP. El 10%. Del famoso 10%, la posibilidad de, recordemos que ese proyecto sigue su curso, pueden pasar muchas cosas entre medio. De hecho, si no me equivoco, hoy el diario La Tercera habla de un escenario muy complejo en el Senado. Estuve viendo por ahí, y ahí me estoy yendo por la rama, pero bueno, lo que hay, estuve leyendo en redes sociales al senador Ricardo Lagos Weber a propósito de ese titular en el diario La Tercera, que habla, insisto, comillas, abro comillas, de un complejo escenario en el Senado del proyecto de retiro de fondos de AFP, donde el senador Lagos Weber se queja de que eso no es así. Parece que en esa nota se da a entender que el senador Lagos Weber votaría en contra del proyecto, y él aclara que no, que él está a favor y que va a votar a favor. Pero insisto, queda todavía un largo tramo por recorrer, pero claramente la tramitación de este proyecto, lo que pasó con la aprobación de la idea de legislar en la Cámara de Diputados, trajo coletazos, y coletazos fuertes. Fuerte. El presidente, es que yo ya nunca más pude decir fuerte. Fuerte. Puedo decir fuerte. Y vamos a hacerlo. Y los coletazos, claro. ¿A quién le pegaron más fuerte el coletazo? Bueno, ¿A quién le llegó el coletazo en la cabeza? La Tercera del día de hoy dice: gobierno suspende comité político con Chile Vamos en señal de molestia. Primer titular. Sí, esa fue la primera decisión que tomó el reacción. Gobierno, que por lo menos para mí fue como... ¿Pero por qué? O sea, porque lo que hemos visto a lo largo de los años es que el comité político de los días lunes es súper importante, porque ahí se conversan los temas, se proyecta la semana, si algún partido tiene una queja la expone, en fin, es una instancia relevante. A lo largo de la historia lo que hemos conocido siempre es que los partidos políticos se enojan y ellos deciden restarse del comité político. No sé si se acuerdan, en el primer gobierno el presidente Piñera, el entonces presidente de RN, Carlos Larraín, en algún momento se enojó con el presidente y dijo: no voy más al comité político. Pero ahora es al revés. El presidente decidió que no hay más comité político y les mandó un correo electrónico a todos los partidos: se suspende el comité. Hasta luego. Sí, y hay varios de su alianza que dijeron que no lo tienen ahí en foto porque es muy feo. Eso es muy terrible. Chico, feo y tonto, dijo Carlos Larraín ayer. Carlos Larraín. Eso, perdona, yo creo que él no tuvo un problema con su hijo y una no sé, bueno, dejémoslo ahí. Y no se ha mirado al espejo. ¿Y vos? ¿Te creéis muy lindo? No, Carlos Larraín es un personaje, y la verdad es que pasan los años y sigue siendo el mismo personaje. O sea, no le da ni cosquilla patear en el suelo al presidente de la República. ¿Cómo dice eso? ¿Qué dijo? Feo, chico. Ahora, y tonto. Y tonto. Aunque, mira. Aunque sea, hay que apoyarlo. No. Bueno. Oye, sí, está revuelta el asunto en el oficialismo y no se ve que tenga muchos visos. Eso que tú comentaste, Carla, de que Evópoli está evaluando salirse del pacto, ¿es así? Hoy, mira, a ver, les digo la verdad. ¿Ya? Pero eso es lo que estamos esperando. Pero ya. Lo único que, a lo que vinimos, Carleta. Lo que pasa es que, a ver, sí, efectivamente hoy hay un comité ampliado que le llaman reunión de comisión política en la tarde a las 19 horas de Evópoli, todo telemático, es una comisión política extraordinaria, donde ya uno de los miembros de Evópoli confirmó a la prensa que efectivamente el partido va a analizar su permanencia en Chile Vamos y si es que decide quedarse, ¿cómo va a ser esa permanencia? La verdad es que yo creo que esto es más ruido que... Ah, ya. Es como esa gente que en las peleas como que se pega uno... Sí, uno ahora, pero sí. Espérate. ¿Qué tenís? Pero creen, no pasa nada. Es que de verdad se los pregunto. ¿Ustedes creen que Evópoli, que en estos momentos tiene el poder político más importante, duela quien le duela? Tiene el Ministerio de Hacienda, tiene el Ministerio del Interior, entre otros. Pero tiene los dos más importantes que ya se los querría un partido como la UDI. Ya se los querría un partido del centro. De hecho, Jacqueline Van Rysselberghe ha dicho el último tiempo que está mucho de menos Andrés Chadwick. Y ha criticado hasta el cansancio a Gonzalo Blumen, el que asumió el Ministerio del Interior. Entonces, pero ayer dijo que lo defendía, que para qué, si es bien contradictorio todo. Ya, entonces la pregunta es, con el poder debilitado, el no hay poder de Grayskull, poder ¿ustedes popular. ¿Creen que Evópoli de verdad se va a salir de Chile Vamos? Sí. No, sí. No, no, no. Sí, ya, o pero no. Espérate. ¿Y? O no. Pero deja correr las cartas un poco para el lado, porque el titular dice que 8 diputados de Renovación Nacional dejan la bancada. O sea, no solo tuvo díscolos, sino que además gente que se sale de ya, del... Pero te digo, no, pero salirse de la bancada es un gesto que, claro, a un líder de un partido le tiene que importar, porque evidentemente el liderazgo también consiste en tener la fila ordenada, evidente. Pero en términos prácticos, que un parlamentario decida renunciar a la comisión política no tiene tanto peso. Es dar a conocer su molestia, pero no va mucho más de eso. Oye, ya, entonces interesante. Están en Evópoli discutiendo esto. Los de RN están divididos. La UDI está peleada con el gobierno. Está todo ahí revuelto. En RN, el senador Andrés Salamán, que es un emblemático militante de RN, nuevamente lo escuchaba en las últimas horas cuestionando el liderazgo de Mario Desbordes, que él ha dicho públicamente que no está de acuerdo con su liderazgo, que no va a votar por él en las próximas elecciones internas del partido, algo que también ha dicho Carlos Larraín, que recién lo mencionamos. Así que en realidad está todo Ya, pero yo lo que quería plantear, plantear es lo siguiente. Sí. Están todos ahí medio peleados unos con otros. ¿Quién? Porque siempre se dice a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién va a salir ganando acá? Porque, digámoslo, el mundo de la oposición tampoco es la unión en sí misma. También hay mucha... Hace poco escuchábamos a Walker diciendo, claro, la democracia cristiana jamás irá en un conglomerado de gobierno con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es decir, tampoco hay mucha unión. ¿Quién sale ganando acá? ¿La democracia cristiana? ¡El pueblo! ¿El Partido Socialista? Sé. Es que no, es interesante. Nadie. Yo creo que ese es el problema. No hay nadie que se aproveche de este periodo revuelto. Veamos. ¿En quién es la derecha? Porque la UDI está tomando oposición, porque quiere más protagonismo político, o está pensando en la próxima elección. Y no sé qué carta está jugando ahí, porque es Lavín nomás. Lo único que tiene ahí, no, pero Lavín corre más en la solitaria que tu hermana, iba a decir. Sí, no, pero por esta altura, pues no se puede. Por otro lado, ninguno de los partidos de la derecha solo tiene ningún futuro. Tienen que ser o unidos o no es nada. Ya, pero en algún momento de la crisis del año pasado, Evópoli le dio gobernabilidad a Piñera. Se calmaron un poco las aguas, digamos, ¿no? Sobre todo con Briones. Bueno. No, claro, es interesante. Nosotros no somos quienes vamos a hacer análisis profundo, pero lo dejamos planteado. Hoy día, a las 10:30 de la mañana, el presidente Piñera va a encabezar una reunión con todo su gabinete. Y veremos qué... ¿Qué pasa? Y veremos qué pasa en Chile. Y veremos qué pasa en Chile. También. Al amigo, cuando es forastero. Te juro que no sabía por dónde empezar, pero también hemos hablado de la relación del presidente con Chile Vamos, que en el fondo es la coalición que lo ayuda a gobernar, pero... también hay que hablar de la relación del gobierno con el resto de las coaliciones políticas, con los parlamentarios. Recordemos que los últimos días ha habido, y en las últimas semanas en realidad, desde que partió la pandemia, han habido muchos proyectos, muchas iniciativas que se han ido tramitando en el Congreso, han habido discusiones entre gobierno y oposición, y ayer el presidente Piñera anunció que va a presentar, que él tiene la facultad de hacerlo, veto presidencial para el tema de los servicios básicos, lo cual no solamente le trae la crítica, y ahí volvemos a lo mismo, no solamente la crítica desde la oposición, que puede ser súper legítima y obvia, sino que también crítica desde su propio sector, parlamentarios que no están de acuerdo con el veto para el proyecto de los servicios básicos, y también veto para... veto a saber... No. No, es que ayer anunció dos vetos del y el veto para el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez. Es decir, todo el trabajo que se hizo en el Parlamento se corrige con el veto, que es una facultad que tiene el presidente, y eso claramente vuelve a tensionar. Son dos vetos, ojo, así que es el veto. El veto. Y el tagua se viene. Sí, pues es lo mismo. Eso, es lo mismo. Oye, el veto del corte de servicio, que eso no se puede cortar nunca jamás, es comprensible porque está toda esta cosa de que es una especie como de extracción de propiedad y eso choca con la Constitución y qué sé yo. Pero ¿por qué se veta el otro proyecto, el que crea el Servicio Nacional de la Niñez? Te digo al tiro. ¿Qué? ¿Cuál es la argumentación ahí? A ver. Dificulta enormemente la participación y colaboración de la sociedad civil en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y/o dificultan la correcta operación del servicio. Recordemos que este proyecto crea un nuevo servicio para la protección de los menores. O sea, lo veta porque es malo, porque no le gusta. Porque no le da opción a todo el mundo de participar en esta... como en la creación de este nuevo organismo. Yeah. Organismo, perfecto. ¿Y el gobierno tiene un plan propio? ¿Ha presentado un plan distinto? Yo creo que lo que va a hacer es que va a modificar justamente esa parte, pues eso es lo que se dice. Ya. Yeah. No, correcto. Okay, correcto. Se vienen más choques. Se vienen más choques. Son temas complejos que si uno los analiza, los lee, que el artículo, que el inciso, porque es un tema que tiene que ver con lo que dice nuestra Constitución. Entonces, tú dices del primero, el de los pagos. El de los pagos. Que es el tema, que ayer fue más comentado, porque en el fondo el tema de los pagos tiene relación con una ayuda que se le puede dar a la gente en medio de la pandemia que estamos viviendo. Claro, es que el error de eso yo no entiendo bien cómo no pueden llegar a un acuerdo. El error de eso es que la ayuda se la están no solo pidiendo, sino exigiendo a particulares, que son los que dan esos servicios. Esa ayuda debería venir desde el gobierno. O sea, el gobierno el que debiese decir, no se preocupen, si no pueden pagar, yo pago. Así. Pero imponerle a un particular que tiene que pagar sueldo, tiene que pagar un montón de cosas, oiga, usted no va a cobrar más por ley, eso evidentemente pasa a llevar un montón de derechos. Parece, ¿no?, inconstitucional. A ustedes como dueños de casa les llegó el correo de, por ejemplo, la empresa eléctrica. Sí, que tengo que yo con las cuentas de la luz. Tengo que yo a mirar cuánto, yo mismo voy a decir cuánto va. A ir a mirar el numerito y lo mandas por mail. Pero ese correo llegó hace tiempo, pues Marcelo, yo estoy hablando del otro correo. ¿Cuál? El de la AFP. No. ¿Qué va a pasar con las cuentas? Media polémica con el tema del correo de la AFP, a todo esto. Y los correos son siempre polémicos, Carleta. Sí, ha llegado carta, como lo sabemos. Ese correo que nos mandaste la otra vez, que no era para nosotros. Es terrible. Pero bueno, ya. Cambiemos de tema, pasemos COVID, al COVID-19. ¿Les cuento algo entre medio? Vamos a Gambia. Vamos a Gambia. No, ¿te acuerdan de la playa grande de Cartagena? Ahora chica. No existe la playa ahora. Desapareció la playa en medio de un fenómeno de marejada, o sea, ahora está en el borde de la costanera. Esta era una de las playas más rimbombantes a principios del siglo XX, de la más alta alcurnia, y ahora desapareció por la marejada. El mar se comió la playa completamente. Es curioso esto, lugares del país, dice que hay puede varios pasar, lugares del país se, que está empezando que a pasar. Que está reportando la gente que la marea subió tanto que ya casi no queda playa. Claro, son las marejadas. Puede que pasen con ojo Marcelo, tu infancia. No, en Concón hace tiempo las playas vienen desapareciendo. Sí, ahí dijimos, el mar va a subir. El mar va a subir y la mayor parte de las playas chilenas van a quedar bajo el agua y bueno, no va a haber playa. Va a tener un piquero desde los roqueríos. El ministro Walker lo dijo, el calentamiento global llegó para quedarse. Para incluso quedarse. Lo dijo 30 veces en nuestra última entrevista. Fue el primero. Un poco majadero, ¿ah? ¿Eh? Un poco majadero. Tenía la razón, tenía la razón. No, si nadie dice lo contrario, ¿ah? ¿Eh? Bueno, vamos COVID. COVID, llevamos 25 días de mejoría, pero no podemos dejar de esforzarnos, decía ayer el ministro de Salud, Enrique París. Decía que los casos confirmados han bajado un 36% en los últimos 14 días. A propósito de cifras, en las últimas 24 horas, 3.133 nuevos contagios, así que el total nacional ya supera los 306.000 casos. Y respecto a los fallecidos, 109 inscritos, por supuesto, en el registro civil, lo que da un total de 6.682 decesos desde que comenzó la pandemia. Obviamente, durante los últimos días se ha concentrado toda la información relacionada al COVID con lo que eventualmente podría pasar en la región metropolitana, que sabemos el último tiempo es donde más se ha concentrado la preocupación de la autoridad, porque los datos son bastante más grandes, más contundente que los de regiones, y en ese contexto el ministro París dijo ayer que faltaba todavía para levantar la mega cuarentena en Santiago, que ya llevamos la como mega cuarentena, ocho semanas. Ayer escuchaba a algunos expertos decir que claro, efectivamente había una disminución de contagios y de todo el tema de la trazabilidad, que el gobierno dice que tiene como el 80-90% de la trazabilidad cumplida. Pero claro, llevamos tanto tiempo en cuarentena que en relación a la cantidad de cuarentena y la cantidad de disminución, parece que ahí como que no calzan las cosas, como que lo que hemos disminuido debiese ser algo que debió haberse dado en una cuarentena de 2-3 semanas, decía. Siempre haber expertos desconformes, Carleta, hay que dejar para todos los gustos. Claro. Está bien. Tiene toda la razón. ¿Eh? Bueno, yo cumplo con decirlo, pues sí. Ahora sí, ayer se reportaba que en algunos... Hay que decirlo. En algunos hospitales, en servicios de urgencia, se decía que habían camas disponibles, y eso una, a lo mejor dos. Y respiradores, eso quiere decir que claro, que está empezando algo, pero por favor no lo soltemos, viste, no, que Estados, no, Unidos relajo. De nuevo, Estados Unidos de nuevo tiene récord histórico de muerte. En California, en California se pegó un rebote la cantidad de contagios hasta el periodo de abril. Ellos también abrieron todo. Ahora el problema es que cuando ya abres esto, es muy difícil volver atrás cuando ya todos los negocios volvieron a abrir, los restaurantes, lo que sé yo, decirle, oye, ¿sabes que en realidad no se nos fue la mano esta cuestión? Vamos a volver a cerrar. Cierra. Es mucho más complicado que al principio. La gente la pone. Hay que tener mucho cuidado, sí. Bueno. Así están las cosas, muchachos. Y ayer se informó que se habilitan nuevos permisos para ciertos trámites que no estaban incluidos en la solicitud de comisaría virtual. Me refiero a permisos para matrimonios, permisos para gasfitter, que encuentro que eso es súper importante, porque ya llevamos tanto tiempo en confinamiento que posibilidades de tener un problema de gasfitería puede ocurrir, y si no existía ese permiso era muy complejo solucionar un problema así. Ahora existe ese permiso, y también hay otro especial para el cuidado de los adultos mayores. Perfecto. Yo me preguntaba, no sé, como me acordé de por el tema del matrimonio, de los matrimonios. De verdad, hay gente que no puede esperar a que pase la pandemia para casarse. El amor, Carleta, el amor. Es así. Ya, necesitan ir mucho más fuerte. ¿Cómo va a ser tan fuerte? ¿Cómo nos dejan de hacerlo? Oye, nosotros ayer comentábamos como tontos para la cuestión que el permiso es para que hayan 10 personas en el matrimonio, sí. Y nosotros preguntábamos, ¿y músicos, no? ¿El DJ vale como persona o no vale como persona? Claro. Sí, pues. ¿El DJ cae en la categoría de músico? Porque ¿o de si persona? Cae en músico, Porque si cae músico no se cuenta. No se cuenta. No se cuenta. Verlo, Mira, los DJ, ellos se consideran músicos. Ahí se voy a ir a tocar. Hoy día me toca tocar. Y si quieres, si lo que hace es apretar botones. A mí me gusta cuando dicen, voy a pinchar unos discos. Hola, disco. ¿Cómo está, eh? Oye, bueno, y también un permiso importante que me parece relevante destacarlo. Adelante, porque han habido varias campañas en redes sociales llamando a la gente a que vaya a donar sangre. Hay déficit de sangre en, digamos, los bancos de donación, así que ahora salió un permiso donde tú puedes reservar, o sea, digamos, con el comprobante de tu hora reservada al lugar donde tú vas a ir a donar, te dan un permiso en comisaría virtual donde en un plazo de 4 horas tú puedes ir a hacer esa donación. Se puede solicitar una vez cada 90 días, para que lo tengan en consideración aquellos que han pensado en la posibilidad de ir a donar sangre. Existe ese permiso, ya está habilitado, lo pueden hacer si es que quieren ayudar. Perfecto. Perfecto. Oye, bueno, comenten algo. Es que no sé qué decirte. Me dejas anonadado. Me dejas anonadado, no sé. Oh, pues acaba otra el tiempo. Información antes que se vea. Contraloría declaró ilegal el segundo contrato de arriendo de espacio de riesgo. ¿Cómo? ¿Bandoya? Lo subimos del primero y ¿cuál fue el primero? Dos contratos. La razón expuesta por el organismo contralor es que se detectó que hay pagos duplicados en el documento que establece la prestación de servicios de habitación del recinto y mantención de infraestructura básica de este centro hospitalario de emergencia que fue a propósito del COVID. Dice la Contraloría que la habilitación y mantención de esta infraestructura básica ya estaba contenida en el primer contrato de arriendo con redes asistenciales y por lo tanto ahí hay que hacer una investigación, ver qué pasa con el tema. Recordemos que ¿y eso sería un error o hay alguien que se está arreglando los bigotes? No sé, pues Marcelo, no sé. Alguien podría decir ups, me equivoqué, perdón, dupliqué la cifra, perdón. Se lo tiró. Oye, dos cosas que andan circulando. Vamos a decirle, este impas del senador Navarro con el empresario Escuncio en la mira de la Fiscalía General de Venezuela. Hay una impas? Cosa de fraude internacional. Hay un tema de platas que está de vuelta que implica al senador Navarro. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Pero fue una importación de motos de nieve? Parece que sí, Marcelo. O de odoríferos para dedos. No estoy... O guantes. No estoy... Mira, no sé. Qué asco. Un problema de difícil solución. Son las 7:30 de la mañana. Ay, no, es terrible. Por favor, compasión. Oye, ¿hoy día es el Día de la Bandera también? 9 y 10 de julio fue la Batalla de la Concepción. Y por lo tanto se celebra el... Ayer se celebró el Día de la Bandera, pero hoy día es el Día de la Concepción. Y se acelera. Juro, por Dios y por esta bandera, defender fielmente mi patria. Sí, pues. Ah, mira. Hay conocimiento. Claro, ya, vamos. Recuerda que si eres pensionado, estás en AFP Modelo. Si la respuesta es sí, entonces todos tus trámites de pensión podrás hacerlos a través de afpmodelo.cl sin moverte de tu casa. Si no estás acostumbrado al computador, pídele a tus nietos o hijos que te den una mano. Es mucho más fácil de lo que crees. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito PCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android o con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI o pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¡Qué mejor! BCI, seamos diferentes. ¡Vamos a la pausa! Ok, vamos a la pausa. ¡Uy, que tengo sueño! Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto no es Plaza Italia. Roche presenta Micro Intensamente.

Es el miércoles. Sí, se las doy. No ha llegado nadie con la respuesta. Yo creo que la gente está durmiendo. ¿Pero qué le pasa a la gente? Se entusiasmaron con el Zoom de ayer. Oye, los chuches estaban más prendidos y puestos. Sí, un agradecimiento. Hay unos detalles de gente consumiendo alucinógenos. Increíble. No, ya, bueno. Pero sin funar, Marco. Bueno, vamos a hacerlo. Hay que funar. Libre. Sí, la gente tiene que hacerlo. No, pero claramente muchos de los que estábamos, me incluyo, que estábamos en Zoom de ayer, no nos entrevistó el Senda. No, para nada. Fuimos encuestados por el Senda. Oye, acá hay un problema. Tienen toda la razón. La respuesta correcta es la que dijo Marco. Quedan 6 días. Les tengo una buena noticia, muchachos, para quienes están trabajando, para quienes están estresados. El próximo jueves es feriado porque es el día de la Virgen del Carmen. Recordemos que la fiesta de la Tirana está suspendida. Hay cortón sanitario. Reina de Chile. Se me fue la onda. Vamos. Marco, mi pasa. Se me fue la onda. 1-0, arriba Marco Marcelo. Siguiente Vamos. Pregunta. Siguiente pregunta, Nano. Siguiente pregunta. Parece que se le quedó pegado de nuevo. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? Ir a entrenar será más seguro que ir al supermercado. ¿Quién la dijo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lucila Beat. Oh. Alcayaga. Lucila Beat Alcayaga. Te falta el cargo. Lucila Beat Luminosa. Lucila Beat. Lucila Beat. Mina. Beat. Profesión mina. Lucila Beat. Increíble. No, eso de haber sido el presidente de la NFP, que está Alvarado, no, Salaberry. Santander, no ¿cómo es Salaberry? No, Juan Pablo Ferreira Salaberry. Llegó. Juan Pablo Ferreira llegó bien, dice Sebastián Moreno, presidente de la NFP. ¿Ese? Y tiene toda la... Pero no dijiste eso tú, Marcelo. Pero no, él se olvidó. ¿Por qué te cuelgas? Es el espíritu de la respuesta. Ya. No, habíamos olvidado el nombre. Pero tiene que ser con nombre y apellido. Y además, para que sepan, hasta que no haya elecciones en la NFP, Sebastián Moreno sigue en el cargo, a pesar de que él presentó su renuncia y está todo mega conversado. Él sigue sosteniendo las reuniones formales como representante de la NFP. De hecho, ayer se juntó con la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, para hablar de este retorno de la actividad futbolística. Retorno. Pero hacen retorno. Qué pegado estamos con esa forma. Es fuerte. El y retorno. Fíjate que en ese contexto Sebastián Moreno dice que ir a entrenar va a ser más seguro que ir al supermercado. O sea, es mejor ir a entrenar. O sea, que no va a haber problema. Listo, nos vamos todos a entrenar entonces. Sí, seguro. 1.300 personas estarían necesitando, de acuerdo a los números entregados de la NFP, 1.300 personas necesitarán permiso para poder reiniciar las prácticas, aunque se sabe que hay algunos clubes que ya están partiendo de a poco, de manera parcelada, haciendo algunas prácticas diarias para poder prepararse para el retorno del fútbol chileno. Que todavía no tiene fecha ni nada. Se habla del 31 de julio. Se habla. Esa es la fecha tentativa, se habla, retorno. Ay, como en Europa, sí, sin público, solo los jugadores. Que jueguen en Valdivia. Claro. En Aysén. En Aysén, pero en Valdivia hay estadios, yo sé, pero en Aysén no sé si hay un estadio grande. Bueno, oye, a nivel sudamericano, ¿viste que Uruguay ya propuso que todos los partidos sudamericanos se jueguen en Uruguay? Que vayan para allá a jugar a Libertadores. Ni todo. Cortos ni perezosos. Siguiente pregunta. Increíble. 1-1 entonces. Están empatados por la cuenta mínima y esta pregunta va orientada a una información que comentamos en el bloque anterior. Es relativa al permiso temporal para los matrimonios civiles y también los acuerdos de unión civil. Este permiso podría ser solicitado, atención chiquillas y chiquillos, solo una vez. Ya. ¿Te imaginas en la vida alguien que se quiera casar? No, pues estamos hablando de este periodo de pandemia. No se puede casar más de una vez en la vida. Le va a llegar, no se va a ir máximos? Ese tren. ¿Qué? ¿Qué? No, nada, sigue. Ni ya, dilo. ¿Qué? No importa. Por favor, dale. ¿Cuántos máximos de acompañantes pueden participar de un matrimonio o de un acuerdo de unión civil en pandemia? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 personas. Mira, 10 personas. Voy a decir una cosa. Aquí lo digo y aquí no lo niego. Resulta que el patrón del PAN y Keno Lanas, el Kenito, responden antes que yo termine. Así que no puedo validar. Ahora Juan Pablo dice 11 acompañantes. Equivocado. ¿Por qué dice 11? Porque es un equipo de fútbol, es fanático. Porque es 1 más 10. O sea, no. Yo invito a 10. Ah, no. Pero es que en este caso sería 2 más 10. Sí, po. Porque son 5 por cada lado. A no ser que alguien se case, alguien se case consigo mismo. Una persona que se quiera mucho. No. Son. Parece partido de baby. 5 acompañantes por un lado, 5 acompañantes por otro, por cada cónyuge. Y eso en total forman los 10. Así que tampoco sería correcto la respuesta de Juan Pablo Ferreira porque él dice 11 y no, pues si es una pareja. ¿Viste? Ciudadano Sótanus también dijo 5 cada cónyuge. También podría haber sido considerado correcto, pero llega un poco tarde la respuesta. Tarde. Eugenio Lanas dice 10 personas más los músicos. Podría ser, pero el punto se lo lleva Marco y Marcelo, porque Marcelo respondió correctamente. 2-1 queda el marcador. Siguiente pregunta. Nombre de la ciudad que permitió abrir las botillerías luego que estuvieran imposibilitadas de funcionar en cuarentena. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. San Martín de Porres, en Colombia. Ahí está. Investiga. No. Investiga. De Porros. San Martín de Porros. De Chile, Marcelo. Chile, lindo. Tiene que ser un lugar donde no hay botillería, como lo de los cines en Aysén. No. Valdivia, no sé. No. Pelotillehue, dice el patrón del PAN. Más al centro. ¿Cuánto dice? ¿Qué? Al centro y adentro. Pelotillehue. No es por su defecto. No es Valparaíso, no es Maipú, pero sí es, ahora sí que sí, Ciudadanos Sótanos, la gloriosa ciudad de Viña del Mar. Mira, yo sabía que tu ciudad natal se iba a preocupar por las viñas marinas. Oye, pero es complicado este tema, porque resulta que esta decisión se tomó por parte del Consejo Municipal, pero recordemos que las botillerías no son consideradas un servicio esencial. Entonces, decían las autoridades de salud de la zona que ya, ok, abren las botillerías, pero aténganse a las consecuencias porque eso implica que pueden haber ordenanzas, multas, y que van a tener que fiscalizar igual porque no es considerado un servicio esencial las botillerías. Pero ¿cómo eso de permitir pero no permitir? No permitir. Claro. No sé, Marcelo. No puede ser. De 9 de la mañana a 7 de la tarde pueden estar abiertas las botillerías según la orden municipal. Pero la autoridad de salud dice, ojo, nosotros igual vamos a poder cursar multas. Se produce el empate 2-2, así que con esta respuesta se define todo. Todo. Lo dijimos en los titulares, la presidenta de Bolivia dio positivo al COVID-19 y la pregunta es bien cortita, bien sencilla. ¿Cómo se llama la presidenta de Bolivia, presidenta interina de ese país? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeanine Añez. Mira, Choquehuanca. Jeanine se escribe, ¿eh? Añez. Con muy buen gusto para vestirse, ¿eh? Y que nadie diga lo contrario. Y tiene COVID. ¿Y? COVID. le doy justo el lo estaba leyendo. Justo lo estaba leyendo. A Marco, Marco le da el triunfo a la dupla M&M. Es Yanin Añez. La buena noticia es ganamos la semana. Parece que no está con muchos síntomas, dice que se siente bien, pero claramente tiene que hacer cumplir su cuarentena, se va a ausentar por 14 días. Recordemos también que el presidente Jair Bolsonaro fue el primer presidente de América Latina en contraer el virus, así que sería la segunda la presidenta de Bolivia, presidente latinoamericano con COVID. Y anunció la elección de presidente para abril del próximo año. Se corrió. Era en enero. ¿Sí? ¿En enero al final? Bien informado, Marcelo. Muy bien, Marcelo. Te felicito. Podríamos escuchar una canción, ¿eh? Ya, pues una canción. ¿Cómo? Vamos a hacerlo. Para Añez, ¿eh? Para Janine. ¡Oh! ¿Qué es esto? Los una Rosetes. Burla. Rosetes. Una burla. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Estamos. Bueno. Carla. Voy. El presidente Sebastián Piñera convocó a una reunión de gabinete en medio de la tensión en Chile Vamos. El encuentro será a las 10:30 de la mañana y surge luego de que el mandatario suspendiera el comité político ampliado de los lunes hasta nuevo aviso. Todo esto en medio de las recriminaciones cruzadas al interior de la coalición tras la aprobación de la idea de legislar el retiro parcial de fondos de pensiones. Hoy Evópoli evalúa su continuidad en Chile Vamos. Nosotros que nos queríamos tanto debemos separarnos. No me preguntes más. Te quiero con el alma. De cariño, ¿eh? No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te adoro. Por eso, por mi mal y por mi bien, te digo adiós. Perdón, me deja llevar. Diputados oficialistas anuncian que votarán en contra del veto del gobierno al proyecto que prohíbe corte de servicios básicos. Algunos legisladores de la UDI y Renovación Nacional criticaron la iniciativa del Ejecutivo y que en medio de un escenario complicado para la coalición no se les haya consultado al respecto. Pregúntame. Quiero decirte algo. Algo. Todo lleva lo mismo, todo lleva lo mismo. Perdóname y pregúntame. Perdóname, perdóname. Perdóname. Si lo que te hiciste. Perdón. El Ministerio de Salud destacó la evolución del COVID-19 en la capital, pero dice que aún falta para levantar la mega cuarentena. En las últimas 24 horas se registraron 3.133 nuevos contagios, de los cuales 1.687 corresponden a los habitantes de la capital. Respecto a los fallecidos, 109 personas murieron a causa del COVID-19 en las últimas horas, lo que da un total de 6.682 decesos. Ansiedad que termine pronto. La pandemia ya no aguanto más. Y seguir. Ansiedad. Carla. El gobierno plantea horarios diferidos de ingreso a clases para aliviar el transporte en el desconfinamiento. Los ministros de Transporte y Educación están trabajando con los rectores de las universidades para establecer bloques de clases online en horarios punta para reducir los flujos. Colegiala, colegiala, colegiala. Quiere volver al colegio, colegiala. Universidades. Bueno, universitaria. Por Dios, que te me gusta la que vamos a continuar mejor. Oye, estaba fallida. Estaba leyendo recién tal. Espérate, pero es que no, una sola cosa. Estaba leyendo que en Estados Unidos están. Bueno, ya, dale. Dame paciencia, señor. Señor. ¿Por qué? La Comisión de Constitución aprobó que el retiro del 10% desde las AFPs se haga sin pagar impuestos. Se rechazó la idea de eliminar el piso mínimo de 35 UF, por lo que, independiente del ahorro que cada cotizante tenga en su cuenta, si accede al retiro de fondos, será por un monto mínimo cercano al millón de pesos. ¡Tan, tan! Al gracias, final ya. Los buenos, los demás se van. ¿Ahora terminas? Para que puedan hablar, con esto termino ya. La presidenta de Bolivia anunció que dio positivo por coronavirus, pero aclaró que se siente bien y que se siente fuerte. La mandataria Jeanine Áñez dijo que se hizo un test preventivo luego de que parte de su equipo de trabajo se contagiara con la enfermedad. Bueno. Gracias. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:54 y Marcelo tiene una noticia, dice, de Estados Unidos. No, estaba viendo que unos investigadores norteamericanos llegaron a la conclusión de que los niños son muy Los niños. Malos, otro día muy malos. Muy malos portadores del virus COVID-19 y ¿ya? Que en ese sentido urgen a las autoridades norteamericanas de que vuelvan los más chicos, vuelvan a clases presenciales porque su posibilidad de contagiar a otros o contagiarse a ellos es muy baja. No sé, habría que analizar si es verdad o es mentira, cómo va eso. Todos dicen que es mentira, Marcelo, que te quiero. Ah, Eso era lo que tú querías decir en el interrumpiendo, resumen. Interrumpiendo. Sí, eso era. ¿No era correcto? Sí. Pues estábamos hablando de justamente eso. No, de verdad, te felicito. Tremendo dato. Tremendo. Oye, ¿ya alcanzamos a dar una noticia o no? Sí. Sí, pues siempre. Hoy día está de aniversario. El conejo de la suerte, Bugs Bunny. Bugs Bunny, recordemos, es un personaje que nació. Pues está cumpliendo ni más ni menos que 80 años. Se le dice en distintas partes, yo no sabía esto, pero en ciertos lugares se le llama Bugs Bunny, por supuesto en inglés, conejo de la suerte, que es como nosotros lo aprendimos a llamarlo. Y en otra parte le dicen Pernalonga. Pernalonga. ¿Pero qué tiene que ver? No sé. ¿Pero dónde? ¿Maipú? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Parece algunas partes del mundo le dicen Pernalonga. Ay, que es divertido, Pernalonga. En julio de 1940 hizo su primera aparición en un corto animado y de ahí en adelante ese primer corto fue con Elmer Gruñón. Y se transformó desde ese momento uno de los favoritos de el Looney Tunes, que tenía un montón de otros personajes, pero... ¿A usted qué le parece el Conejo de la Suerte? ¿Tienen buena onda con el Conejo de la Suerte? Sí. Tengo buena onda, pero de esos personajes me gusta el Pato Lucas, fíjate. Ahí yo me siento más identificado. ¿Es tu favorito el Pato Lucas? Porky, sí. Otro. A mí el Gallo Retro Claudio. El Gallo Claudio. Digo. Ese, digo. Ese, el Gavilán Pollero. Sí. Oye, ¿se acuerdan de Charlie Hebdo, este semanario francés que... ¿A propósito de dibujo animado? No, es que sufrió un atentado hace algunos años y asesinaron a varios de sus integrantes, ¿no? Sí, po. Pero tituló lo siguiente hoy día que lo quiero compartir. Dice, la cuarentena demuestra tres cosas. Uno, nuestra economía se derrumba muy pronto... Como deja de vender cosas inútiles a las personas sobreendeudadas. 2. Es perfectamente posible reducir la contaminación. Y 3. Las personas peor pagadas del país son los más esenciales para su funcionamiento. Y todo se está volviendo un trending topic mundial y corre para todo el mundo. Eso, corre para todo el mundo, solo interesante. Es decir, somos un país desarrollado como Francia. Somos OCDE. Fantástico. Bueno, habla muy bien de nosotros, ¿eh? Perfecto. Eso es lo que quería decirte, Marcelo. Muy bien. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Y precisamente, ¿eh? Nuestra casa en estos momentos es el lugar donde más seguros estamos en la familia. Por eso debemos cuidarla con el Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Conoce más en chilena.cl. Vamos a la pausa. Estamos con una entrevista de aquellas, Marcelo, ¿no? De aquellas, ¿no? Sí, de aquellas. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 17 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Estamos juntos en esto. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Chao, voy a salir, llego más tarde. ¿Y tú? A ver, ¿a dónde vas? A carretear, tú. ¿Cómo que a carretear? ¿Acaso no escuchaste a la mamá que dijo que nadie puede salir para no contagiarse? Y el papá dijo que esa es la única manera que nos cuidemos. Hijo, ya escuchaste a tus hermanos, después vas a poder salir. Por ahora, cuidémonos entre todos, ¿ya? ¿Les tinca si vemos el último capítulo de la serie? Estudio Consolidada, te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Siendo muy responsables. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco. En esto no es Plaza Italia, en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Bueno, mira, ya la temperatura, digamos que se mantiene en los 7 grados durante mucho rato, Marcelo, y la temperatura máxima va a ser 15 grados, pero un poquito al sur, en Rancagua hacia el sur ya está lloviendo, pero acá no va a llover, Marcelo, no va a llover como en los viejos tiempos, pero gotea. Ahora sé algo que se puede anticipar, es que en la discusión sobre los detalles de cómo se va a llevar a cabo el plebiscito constitucional van a ir increciendo con el paso de los días. Y Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, tiene ideas que nos va a compartir el día de hoy. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Marco, ¿cómo están? Muy buenos días, Patricio. Aquí estamos aguantando. ¿Cómo ha pasado su confinamiento, Patricio? Mira, ahí he estado, me ha tocado de todo un poco, porque además estoy un poco a cargo de mis padres, ambos mayores de 90 años, y además trabajando con teletrabajo en una comunidad donde he podido colaborar poco en las tareas comunitarias, porque obviamente las personas que trabajan acá les hemos pedido que no asistan ni se queden en sus casas también, de tal manera que ha sido... bien complejo, pero entretenido, y hay que ponerle el hombro en este tipo de actividad. Ahora, me imagino que ese teletrabajo va a ir creciendo, como decía, se está ya empezando a conversar cómo va a realizarse este plebiscito. Apartamos por la idea, esto de que se haga en 2 días, es algo que se está planteando desde el CERVEL, ¿no es cierto? Sí, nosotros en realidad hicimos un estudio profundo, exhaustivo de los distintos mecanismos que existen hoy día en la legislación electoral en los distintos países, pero también cuáles han sido las experiencias en aquellos países donde han hecho votaciones en el tiempo de pandemia. Y fuimos así revisando las distintas ideas que iban surgiendo y la que nos parece, una de las que nos parece razonable y le hemos propuesto al Ejecutivo en la primera quincena, el día 12 de junio, es precisamente el proceso de votación en 2 días. Esto no es muy común. El 92% de los países votan en un solo día, salvo la República Checa, Eslovaquia, Suiza y Namibia hasta el año 2009, en que votaban en 2 días, y la India y Papúa Nueva Guinea, que permite votar en más de 2 días. Pero si bien no es común, creo que podría ser una buena solución, porque nos permitiría, por ejemplo, ordenar la votación por orden alfabético, RUT, pudiendo establecer, por ejemplo, un día en horario determinado personas adultos mayores, personas en situación de riesgo con enfermedades de base. Vale decir, nos permite de alguna forma evitar aglomeraciones, y por el solo hecho de hacerlo en dos días divide la concurrencia en un 50% a los distintos locales de votación, en la medida que también seamos responsables y escuchemos un poco las propuestas y lo que solicite la autoridad electoral. Así es. Mm. Ahora, ¿cuánto margen tenemos, no? Porque las elecciones parecieran estar ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Parecía muy lejana hace unos meses, pero avanza el tiempo distinto, parece, en esta crisis sanitaria. Y las cosas, para que cambien, para que pongamos nuevas cosas o nuevos fundamentos para esa votación, se acortan, ¿no? Sí, bueno, mira, la otra opción, Marco, es hacerlo en un solo día, el 25 de octubre, pero ampliando el número de locales y ampliando el tiempo de votación. Hoy día son 10 horas, desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde, nosotros planteamos hasta las 8 de la noche, también para los efectos de ir ganando espacio temporal que nos evite las aglomeraciones. Y la mayor cantidad de locales permite también pensar, por ejemplo, en números más razonables de mesas, en vez de 40 mesas en un local, 15 mesas, pero tiene el inconveniente que eso requiere un mayor personal a cargo de estos nuevos locales, y también el inconveniente del tema de la seguridad, se requiere mayor seguridad, carabineros, fuerzas armadas. Entonces estamos evaluando, más que crecer en un 25% los 2.500 locales que teníamos pensado para el 26 de abril, que llegaría aproximadamente a 3.000, más que ampliar el número de locales, conseguir locales más amplios que nos permitan tener las mesas más separadas para mantener el distanciamiento físico que se requiere. Pero estamos a tiempo. Yeah, okay. He estado legislando bastante rápido. Yo creo que durante el mes de julio, mediados de agosto, debiéramos tener ya resuelto lo que requiere reformas legales. Hay que recordar que el 26 de agosto ya se inicia la propaganda, el periodo de propaganda electoral para el plebiscito del 25 de octubre. ¿Y no hay ni una posibilidad de implementar el voto a distancia, el voto electrónico, ese tipo de cosas? ¿O la cosa postal? No, mira, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros vimos ese tipo de voto, que es el voto anticipado. El voto anticipado tiene dos características. Una, se hace de manera anticipada en un local de votación y en una mesa específica, pero antes de la votación. Hay países donde están 45 días funcionando las mesas y las personas van y votan. Hay países que lo hacen el fin de semana anterior, en un día, en dos días. Esa es una posibilidad. Y la otra, de voto anticipado, a través del voto postal. El voto postal, o por correo. Primero, hay un tema ahí que rompe algo que está muy en la idiosincrasia y la cultura electoral chilena, que es el secreto del voto. Yo creo que más que nunca, por lo que uno ha ido viendo, lamentablemente, cómo ha ido evolucionando o involucionando un poco la cultura hoy día a nivel de nuestra sociedad, hay que tener mucho cuidado con que se pierda ese sentido del secreto del voto. Yo siempre cuento la anécdota: mi padre, le llega el voto de España, nos sentamos toda la familia en la mesa, empezamos a discutir por quién vamos a votar, por qué partido, a quién le gusta a quién, etcétera. Entonces se pierde ese sentido. Eso puede ser muy simpático y anecdótico, pero cuando hay personas que pueden presionar a otras para que marquen un voto determinado, para que lo envíen, ¿no es cierto?, a través de correo, es complejo de hacerlo, de implementarlo. Y además, en el caso de no hacerlo postal, sino que concurriendo las personas previamente a locales determinados, también lo pensamos. Habíamos pensado abrir 1.000 mesas, por ejemplo, en vez de las 44.000 que vamos a tener que abrir el día, o casi 45.000, el 25 de octubre, abrir las 1.000 mesas la semana anterior. Pero se requiere inscripción previa. Habrá esa inscripción, se requiere una inscripción a través de Internet. Hoy día el 57% de las personas mayores, de adultos mayores, que son los que están principalmente en grupo de riesgo, no tienen acceso a Internet. Entonces, era complejo. Y el voto electrónico, siempre hay que distinguir, Marcelo, en eso, porque uno dice voto electrónico y todos se imaginan cosas distintas. Uno se imagina la tablet, o acostado en su cama, en el teléfono celular o en el computador. Sí. marcando votos. El voto electrónico, en realidad, ese es el voto online, el voto por internet. El voto electrónico, en vez de una mesa, hay una máquina que funciona, y en vez de un modesto y humilde lápiz grafito con una cédula electoral, lo que hay un botón. Son teclas y un botón, ¿no es cierto?, en el que uno marca. Eso requiere. Brasil demoró 20 años en establecer el voto electrónico. Brasil, junto a la India y a Venezuela, son los únicos países que en elecciones generales usan este sistema de voto electrónico. Ahora, ni pensar en el voto online. Uno ha visto lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, en algunas de las últimas elecciones de los partidos políticos. No sé, es difícil establecer seguridad desde el computador, la tablet o el teléfono celular. Hay centro de recuento de votos, se puede hackear. Para elecciones probablemente menos relevantes, como pueden ser de centros de padres, en colegios, en grupos chicos. Grupos chicos, perfecto, pero hay que resolver si queremos o no una nueva constitución, y el evento que sea así, ¿quién debe redactarla? Creo que tenemos que tratar de hacer la menor innovación posible y mantener el sistema que es muy seguro y que es muy reconocido en el resto del mundo, que es el sistema chileno de votar con un lápiz grafito en una cédula. Por supuesto. Patricio, y en términos del calendario de votaciones, ¿no? Se corrió todo el calendario de votaciones. ¿Eso podría volver a suceder si es que no salimos bien de la pandemia todavía? Claro, eso siempre está abierto. Nosotros hemos planteado en este documento que lo básico es tener claro en qué situación vamos a estar en octubre. Puede ser, ¿no es cierto?, que estemos todavía en estado de catástrofe, este estado de emergencia constitucional que tenga restringida la libertad de movimiento. Si hay, por ejemplo, comunas, hay provincias, regiones en cuarentena, evidentemente no se va a poder hacer el plebiscito. Entonces, aquí es fundamental. Wilfredo Penco, que es uno de los vicepresidentes del Tribunal o de la Corte Electoral de Uruguay, muy bien lo decía en un foro que tuvimos hace unos días, convocados por el Instituto Nacional Electoral de México, ha aparecido una nueva autoridad en materia electoral, que es la autoridad sanitaria. Y aquí, dicho y hecho, aquí vamos a tener que estar un poco pendientes de ver cómo se desarrolla este proceso. Por eso nosotros también, en la propuesta que le hicimos al gobierno, que es bastante completa, planteamos una mesa interinstitucional. En realidad son dos mesas interinstitucionales. Una que va a ver las reformas legales, que lo tiene que hacer muy rápido. Para eso yo ya he hablado con el presidente de la Cámara de Diputados, tengo pendiente hoy día, probablemente voy a conversar con la presidenta del Senado, he hablado con todos los diputados y senadores de la Comisión de Gobierno del Senado y de la Cámara, y he estado invitado ya en varias oportunidades, voy a estar el próximo martes también ahí, para avanzar en las reformas legales de manera rápida. Y otra mesa, que es la mesa de que va a ver los temas sanitarios, de salud, donde van a estar las autoridades de salud, donde queremos convocar epidemiólogos, expertos, personas que de alguna manera, y también personas que vayan haciendo esta perspectiva y vayan dibujando un poco el escenario en el que podríamos estar el 25 de octubre. Patricio, y para hacer una recapitulación y lo tengamos claro, ¿cuáles son las elecciones que se nos vienen ahora? Porque son montones. Teníamos 14 eventos electorales en el ciclo 2020-2021, Marcelo. Se agregó el plebiscito y probablemente, bueno, va a depender del resultado, la elección de constituyentes, convencionales constituyentes, y el plebiscito de cierre final de aprobación de la Constitución. Pero tenemos, por ejemplo, el plebiscito del 25 de octubre. El 29 de noviembre hay primarias de alcaldes y gobernadores regionales. Estos son eventuales, en la medida que los partidos utilicen el mecanismo de primaria, el 29 de noviembre va a haber que votar en las primarias. El 11 de abril tenemos las elecciones generales de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes, si es que gana el apruebo el 25 de octubre. El 9 de mayo tenemos la segunda votación de gobernadores regionales. El 4 de julio del año 2021 son las primarias presidenciales para senadores y diputados. También son eventuales, pero seguramente va a haber, hay bastante aquí guardas para ese trompo. 21 de noviembre, en las elecciones presidenciales de senadores, de diputados y de consejeros regionales. El 19 de diciembre es la segunda votación presidencial, y durante el primer semestre por ahí por abril o mayo puede ser el plebiscito de cierre, el evento que gane el apruebo en el próximo plebiscito del 25 de octubre, ¿vale? Ya. Son 17 eventos electorales, 7 oportunidades que las personas van a tener que estar asistiendo a votar, algunas eventuales que son las primarias. Claro. Oye, y uno se olvida, esto es sigue siendo voluntario, ¿no? No ha cambiado eso. A ver, hasta ahora no ha cambiado, salvo en el plebiscito final. El plebiscito de cierre del primer semestre del año 2022 es obligatorio, se estableció como un voto obligatorio. Obligatorio. Ahora, se está discutiendo y ya está aprobado en una de las cámaras el restablecer el voto obligatorio para todos estos eventos. Sí, esto en realidad es histórico por varias razones. Primero, yo diría que incluso a nivel mundial. El plebiscito, aquí lo que está haciendo es poner en ejecución el derecho humano, ¿no es cierto?, que tienen las personas para ya no solamente elegir o ser elegidos, sino que para participar directamente, y no a través de representantes, sino que directamente en el gobierno de su país. Nos están preguntando por primera vez, ¿queremos o no una nueva constitución? Y en caso de quererlo, ¿quiénes la deben redactar? Antes, los plebiscitos que existen, incluso ahora en la constitución del 80, lo que establecían era resolver controversia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, para decir una ley. Eso es histórico, eso no se ha dado nunca, y creo que a nivel mundial no existe una experiencia de esa naturaleza. Pero además es histórico porque se renuevan todas las autoridades, de los concejales hasta el presidente de la República, y además se agrega por primera vez la elección de gobernadores regionales, que son como los ex intendentes, de tal manera que es un ciclo electoral muy desafiante que nos tiene muy ocupados, digamos, en esto, pero entusiasmados, sobre todo los que tenemos pasión para colaborar con el sistema democrático a través de los mecanismos como se delega en definitiva la soberanía por parte del pueblo. Perfecto. Y la última cosa, Patricio, porque puede haber alguna gente preocupada. Los que son vocales de mesa y que todos los siempre alegan, me toca siempre a mí, ¿les va a tocar estas 16 veces al mismo gallo? Claro, no. Hasta ahora creo que hasta las elecciones municipales van a ser los mismos vocales, porque hay que recordar que cuando a uno lo sortean como vocal tiene que estar durante 4 años, y en las elecciones que se produzcan en esos 4 años yendo a servir, digamos, como vocal. Ahora, aquí se producen distorsiones, hay personas que están más tiempo, porque ha habido un cierto desorden que estamos intentando ordenar en las juntas electorales. No es el CERVEL el que nombra a los vocales, son las juntas electorales, que están compuestas por notarios, por conservadores, por miembros vinculados, como bien, al Poder Judicial. Son autónomos. Ahora, la idea, ¿no es cierto?, de establecer, por ejemplo, y es buena la pregunta, causal de excusa. Las personas adultos mayores van a poder excusarse, hoy día más de 75. Queremos rebajar eso, hoy día, que las personas o más de 60 o más de 75, o que estén en grupo de riesgo, que tengan enfermedad de base, que sea y que sirva como excusa. Tenemos que ver efectivamente la constitución de las mesas, no va a ser fácil, pero hoy día las mesas pueden funcionar con 3 personas y hasta 5. A lo mejor podemos funcionar con el mínimo, podría ser la razón. Se le van a entregar todo tipo de elementos de seguridad que hemos podido ver, protectores faciales, la idea, ¿no es cierto?, que existen incluso estos separadores en plástico, obviamente guantes, mascarilla, alcohol gel. Se van a tomar todas esas medidas que son ya logísticas y que están hoy día exigidas por la autoridad sanitaria a quienes se desempeñen como vocales, como te digo, en este histórico proceso. Yo lo he escuchado muchas veces al presidente y a otros, digamos, que esta es la peor pandemia de los últimos 100 años. Yo diría que esta es la mejor oportunidad de ejercer la democracia directa desde la vida republicana de Chile. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Patricio, muchas gracias. No, gracias a ti, Marcelo. Gracias, Marco. Gusto saludarlo. Chao. Que esté muy bien, ¿eh? Que esté muy bien. Era Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Y vamos con una canción eleccionaria, ¿no, Marcelo? El CERVEL. Oh, ¿tú vas a ir a sufragar? Go, go, with the record selection. reflection and the mirror's reflection. I'm a dancing all with myself when there's no one else inside. In the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration and I'm dancing all with myself. Dancing all with myself. Dancing all with myself. When we start to lose and there's nothing to prove, but I'm dancing all with myself. There's every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by. Leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have the one to dance, and I'd be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. When there's nothing to lose, so there's nothing to prove. When I'm dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. Dancing bailando, bailando uno mismo, tú sabes a qué se refiere esto, ¿no? No sé, sí, ¿para qué va a manchar en el detalle? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, hoy día vamos a saludar inmediatamente a Don Elías Figueroa, porque San Elías, el más grande de todos, el jugador que salió elegido el mejor de Sudamérica varios años, triunfó en un mundial. Y su nombre lo lleva al estadio de Wanderers, ahí en Valparaíso, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues se sabe, ¿ah? ¿Eh? Un grande. ¿Te acuerdas? Perdón que interrumpa. Sí, perdón que interrumpa. Carla Martínez. Es que sí. Don Elías vive en la quinta región, vive en Concón. En Concón. Vive en Concón. Vive en Concón. Tú sabes que una vez lo entrevistamos con Marco en Plaza Italia hace muchos años y hicimos un contacto con su mujer, que nosotros pensamos que iba a ser directivo, qué sé yo, y se nos ha puesto a llorar, Don Elías. Oh, porque se acordaron que ese era el día en que le pasó una situación muy dramática. Él, es muy ellos joven. Tienen una bonita, ellos tienen una súper linda historia de amor, ¿no? Es una historia muy bella. Calza. Se casaron cuando tenían 16, 17 años, muy jóvenes, porque él se tuvo que ir a Peñarol, a Uruguay a jugar, y se fue de gira justo cuando ella iba a estar esperando guagua, y el problema es que tuvo una pérdida y no estuvieron juntos en ese momento. Claro, fue muy doloroso. Y eso lo hizo entonces emocionarse en esa... Le mandamos un saludo. Oye, cariñoso. No, Elías además nos contaba unas historias que ha contado otras veces, pero... como tenía como que si salir de vez. Brasil. Ah, cuando era ídolo, sepo. Oye, el de Brasil tenía que salir con lo puesto, con un bolsito, y llegó a Rusia a jugar una vez. Como... Ah, cuando jugaron el partido, es fantástico, sí. El empate a cero. Iba, no, iba, sí, iba, en bueno, polera. Les y le sacaron, sí. Para yo no quedarme atrás, yo también entrevisté a Elías Figueroa. Es una grande, sí. Carla Martínez. ¿Para qué medio? No, ¿para qué medio? No lloró, pero hablamos de la generación dorada. Mira. ¿Qué te dejo? No me acuerdo, hablamos de Alexis, no, un caballero. La entrevista más importante de su carrera y no lo recuerda. Pero no lloró, no es la más importante de mi carrera. Ay, ¿Cuál es la entrevista más importante de tu carrera? A ver. Son pesados. No sé. A ver, he hablado con tanta gente. A ver, nosotros. De todo el mundo. ¿Qué otra cosa pasó en el día de hoy? ¿Por qué está leyendo las efemérides? Sí, ¿ese es el momento? ¿Qué crees que el programa se va a acabar ahora? Ah, está, Marcelo, estamos llegando a ese momento. Mira. No, 8:24, fíjate. Falta una noticia, le dije. Sí, pero por supuesto. Esto es interesante porque mucha gente ha tenido que trabajar en la casa, en una silla que no es la que siempre ocupaba en la oficina, y se han producido muchos problemas en la espalda. Y esta canción es porque los astronautas están dando consejos de cómo mejorar la postura y evitar el dolor de espalda. Aquí vamos. A ver. Primero, muévase. Son cuatro consejos que dan los astronautas. Durante la jornada laboral en la casa hay que un rato dedicarse a moverse, cada una o dos horas para la columna. Esto es rotaciones suaves, movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, movimientos que no sean forzados y que no haya pesos. Eso es súper importante. Segundo, configurar bien el espacio. Dice que en la estación espacial los astronautas flotan en lugar de estar sentados, lo que lo hace mucho más fácil esto en realidad. Y es importante mantener lo más recta posible la espalda para mantener la fuerza en todos los lugares. Tercero, la pantalla tiene que estar directamente frente a usted y a la altura de los ojos. Si está más abajo, si está un poco para el lado, un poco para el otro lado o para abajo, te va a doler la espalda sí o sí. Los pies tienen que estar apoyados planos en el suelo, frente a usted, nadie apuntando para un lado, para el otro lado, planos. Aquí estoy, Marcelo, postura, me duele todo ahora. La postura muy importante, erguido y natural. Evitar inclinarse hacia adelante, tampoco para atrás. Si está encorvado, va a producir un problema en el cuello y eso va a redundar en un dolor en esa zona. Trate de mantener la oreja en línea con los hombros. La oreja en línea con los hombros. Y los hombros en línea con la cadera. ¡Oh, qué difícil! Y asegurarse que la cabeza está en línea vertical sobre su torso. Muy derecho, entonces. Y la última es hacer ejercicio. A los astronautas dicen que... Ahí donde fallamos nosotros con Carleta. Hay que dar un paseo, hay que caminar, hay que ojalá hacer alguna cosa más. Ahora... Si te duele la espalda, es útil colocar una pequeña almohada detrás de la espalda baja, ahí donde la espalda cambia de nombre. Y también sirve tumbarse boca arriba en el suelo tras una o dos veces al día, y eso ayuda a que la espalda encuentre... Sí, ponerse de espalda en una parte derecha y quedarse ahí un rato para que la espalda vuelva a encontrar su posición adecuada. Consejos de los astronautas. ¿Qué saben ellos? No, están flotando en otro espacio. Planeta. Es verdad, en realidad, ellos no saben si están flotando. En la luna. Es re fácil estar flotando. Oye, pará, una última cosa que es cortita. Que ayer lo leí, lo guardé, porque me ha tocado, justo antes de ayer me tocó hacer espagueti, tallarines en mi casa. Y, ya, pero espérate, ¿cómo hacer? ¿Lo sacáis de la caja y los tiráis en una...? Bueno, ese proceso que es muy sencillo, es verdad. Pero la ciencia. Forma pasta, hice pastas y lo saco. La forma correcta de usar el colador es un secreto. ¿Cómo lo haces tú, Carleta? Termina de hervir el agua y ¿qué haces? Marcelo, es que te apoyo al 100% porque yo también vi ese video y dije. Es increíble. Dije, pero ¿por qué? ¿Por qué he hecho mal esto toda mi vida? todo el mundo lo que hace es agarrar la olla, poner el colador en el lavaplato, que sea en el, y dar vuelta la olla en el colador, sobre el colador, escurrir la pasta y volverla a meter a la olla para ahí, qué sé yo, agregarle salsa, qué sé yo. Lo lógico y siempre debió ser así es en la olla misma, sobre la olla, poner el colador, dar vuelta esto para que salga el agua, pero los tallarines quedan dentro de la olla para que no pierdan el calorcillo que no, hay es ahí. Es impresionante. Hemos hecho mal esto toda la vida. Tiene que tener un colador que calce perfectamente en el diámetro de la olla, o si no, te queda más difícil. ¿Cómo? No, todo tiene ahí me técnica, perdí. Marcelo. Con cuidado lo puede hacer en realidad, si es que es más chico. Sí. Oye, pero que yo quedé mal con ese video. Sí, ¿verdad? Me generó un trauma. ¿En serio? Muy bien. ¿Con qué quedaste mal? ¿Con el video mismo? Marco, ¿te digo algo, Marcelo? Sí. Marco no sabe de lo que estamos hablando. Nunca ha hecho un tallarín. Pero por favor. No sabe de lo que estamos hablando. Fíjate. No sabe. A ver, ¿cómo lo detectas? Porque no dices nada, no has hecho ningún aporte, nunca has hecho un tallarín. Nosotros, mira, aquí en la casa hacemos masas, te digo, con un muslero y hemos hecho cosas y cortamos y hemos hecho fettuccine acá muchas veces. Allá. Esta parte de la olla tienen que hacerla igual. A ver, repítemela porque no te presté atención. No, Marco dirige la orquesta, ya lo estoy viendo ahí en la cocina. Es puro prejuicio el que tú tienes, querida. Es puro, porque ahora me puse a hablar así, no sé. Me estás apoderando otro personaje de mí. Ay, no lo sé, bueno. Usted que va todos los meses a buscar su platita de la pensión a la sucursal más cercana, le tenemos una excelente noticia. Ahora podrá recibirla en su cuenta bancaria porque AFP Modelo piensa a sus pensionados y también habilitó este servicio para su cuenta RUT. Entre en afpmodelo.cl e infórmese más. En AFP Modelo queremos cuidarte. Bueno, hoy, si lo tuyo son las series llenas de suspenso, drama y acción, entonces no te puedes perder La Jauría, protagonizada por Dani Vega, Antonia Seges, Amparo Noguera, Pancho Reyes, Alfredo Castro y un gran elenco, La Jauría. Vela ahora solo en Amazon Prime Video. Oye, hay mucha gente que empezó a verla porque a las 12 de la noche ya estaba disponible, empezó a verla en la madrugada, ya era trending topic. Muy bien. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, Pesos, Open Sky y millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de aquellas. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Evan Guerrero, ¿qué hubiera dicho George Jackson? ¿Cuál hubiera sido su reacción? En exclusiva. Impresentables las palabras del diputado Alinco. Estoy elevando en este momento una carta a la Comisión de Ética de la Cámara Baja y voy a pedir la remoción del parlamentario. Un país generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez. De lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Extra, extra, tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. Sí, tu cuenta RUT. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. BCI, Seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Aquí estamos, Marcelo, cuando son las 8:34 y ahí mantiene, pegado, pegado, fíjate. No, se, no cambia de ahí. Qué raro. Viento sur, tal vez echó a perder el aparato, ¿eh? Ah, puede ser. Pégale un golpecito. Pégale un golpecito. Pop, mira, 6,9. 6,9 ahora. Bueno. La gente ha encontrado formas de ayudar a quienes más están sufriendo con la pandemia. Hay diferentes iniciativas y vamos a conversar con una de ellas, Rafael Rincón, emprendedor social gastronómico, es cofundador y socio de Ñam y director de Comida para Todos. ¿Cómo está, Rafael? Comida para Todos. Buenos días. Ah, perfecto. Vamos a salir comida. Adelante, Marcelo. Esto no nos va a doblegar. Esto no nos va a doblegar, Marcelo. Nosotros vamos a salir adelante de este programa. Porque, oye, este es un programa resiliente, te digo. O sea, nosotros no cedemos ahí. A pesar de los entrevistados tímidos que tenemos a veces. Podemos anticipar algo de lo que vamos a conversar con Rafael Rincón a propósito de esta comida para todos. El nombre lo dice, es comida. Es que es un alimento, ¿no? Para, que es un adjetivo, no, sustantivo, pronombre. Todos, es decir, una cantidad, que se refiere a una gran cantidad. Tú da más datos. ¿Está ahí ya, Rafael? Sí. Hola, Rafael, perfecto. ¿Cómo estás? Nos salvó. Nos salvé. Rafael, oye, cuéntanos de esta comida para todos, por favor. Estábamos hablando de eso, de esta iniciativa. ¿En qué consiste? Hola, bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. Pero, Comida para Todos es una plataforma solidaria que tiene por objeto, en estos momentos de crisis tan profunda, crisis sanitaria, crisis económica y crisis alimentaria, ayudar a las comunidades que peor lo están pasando a través de la unión de organizaciones sociales, restaurantes, productores y ciudadanía, a través de cocina. Lo que hacemos es cocinar para comunidades y, bueno, pues ya llevamos 2 meses y están siendo maravilloso porque ya hemos sido capaces de entregar más de 17.000 platos deliciosos de comida, activar a 15 restaurantes con sus equipos de trabajo, a una red de productores, a transportistas escolares. En fin, está siendo algo realmente precioso. Y lo que se viene ahora, en cuanto terminen las cuarentenas, son los procesos de educación, porque cada restaurante apadrina un comedor popular, y se van a generar centros de... Ese es nuestro sueño, ¿no? Centros de formación y capacitación para la comunidad, y entregarles herramientas para generar resiliencia, ¿no?, en ellos. Mira qué bonito. ¿Y cómo financian esto? ¿La gente colabora? ¿Cómo se hace? Es una plataforma que hasta ahora convoca a la ciudadanía a donar, por un lado, a través de nuestra web comidaparatodos.cl, y luego también hemos entrado en contacto con empresas y fundaciones que también nos han apoyado con donaciones directas para hacer crecer el proyecto. Somos 3 organizaciones sociales quienes coordinan: nuestra fundación, que es la Fundación Gastronomía Social, Cultiva, que es una ONG que lleva muchísimo tiempo en el país, más de aproximadamente 20 años, y el Colab de la Universidad Católica, más la red de restaurantes y algunas empresas amigas que están también donando su trabajo para que Comida para Todos pueda seguir creciendo. Comida para Todos, enteré, lo estoy buscando ahora, ¿es así? Comida para Todos, todojunto.cl. Así es. Ya. Yeah. Ah, oye, y cuéntame, ¿y los platos cómo se planifican? ¿Hay algún lineamiento? Sí. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, primero los se crean con los restaurantes, pero la línea general es comida tradicional, comida casera, untuosa, sabrosa, que te dé un abrazo el plato cada vez que lo comas, y está producida con los mayores estándares de calidad, que fruto de la calidad de los equipos de los restaurantes, con productos buenos. Nosotros decimos básicamente que detrás de cada plato de comida hay alimento bueno, empleo, educación y comunidad. Entonces, hemos cocinado charquicán, dentro de las minutas que tenemos, charquicán con carne y cochayuyo, lentejas estofadas con longanizo artesanal, carbonadas, pollo arvejado, chancho arvejado, arroz con mariscos, guisos de garbanzos, wow. En fin, hay una minuta que son aproximadamente unos 15 platos, y todos los restaurantes cocinan lo mismo. Queremos hacer esa uniformidad. Genial, Rafael. Cocinando en... Sí. No, te quería preguntar, sí, por el aumento de las ollas comunes y todo eso, ¿no? Porque lo que uno aprecia es que eso solo va en aumento. Y claro, cuando está en este tipo de iniciativa, uno agradece que además sea con cariño y calidad. ¿Hay salvoconductos especiales? ¿Cómo funciona ese tema? Nosotros como organización tenemos una carta que provoca que todos los voluntarios y los equipos de trabajo puedan salir a trabajar en esto, porque está reconocido como necesidad de primera instancia. También hay salvoconductos que el equipo ha sacado de vez en cuando, que es el de alimentación a, por ejemplo, adulto mayor, pero no hemos tenido mayores problemas, porque con esa carta, aparte viene con visado del Ministerio de Desarrollo Social, no hay absolutamente ningún problema. Y sí, la verdad es que hay una proliferación evidente de las ollas comunes. También nosotros queremos destacar a la gente que está detrás de estas ollas comunes. Sobre todo son mujeres, ¿no? Que las consideramos como verdaderas heroínas, que han tomado la decisión de con todos los problemas que tienen en casa, salir adelante y ponerse de acuerdo y ayudar a los vecinos, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo muchísimo con esa fuerza, de esa fuerza, y no solo lo que pasa aquí, sino nosotros estamos en conversaciones para que el sistema de trabajo de comida para todos se lleve a Argentina y a Ecuador, y pasa lo mismo en Argentina y en Ecuador. Así que creo que finalmente es un fenómeno social muy interesante de analizar, las ollas comunes que se originan en Latinoamérica, en las comunidades, y que son muy parecidas entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos, para que de alguna manera generemos red para poder apoyar y para poder, en este momento tan difícil, entregar lo que acabas de decir antes, ¿no? Un plato lleno de amor que viene de una cadena virtuosa y que está siendo, la verdad, que una luz, ¿no? Una luz para quienes la comen, una luz para los restaurantes. Totalmente. Que están dentro de la cadena, para los productores, para estos escolares que llevan la comida. Estaba viendo en el sitio que hasta ahora han reunido 32 millones de pesos, tú me decías 17.000 platos. ¿Cómo hace para que la gente se entusiasme y colabore más todavía? ¿Hay algún tipo de campaña, gente que puede llamar por teléfono? ¿Cómo se hace para que la gente se inscriba? Y veo que hay la posibilidad también de que alguien done permanentemente o solo una vez. Exacto, bueno, es que hay dos caminos. El camino que tú estás viendo es el de la plataforma a través de nuestra web, que te lleva a yodono.cl, que es una plataforma abierta para organizaciones sociales. Y bueno, y ahí directamente, o sea, comidaparatodos.cl, aplicas el botón donar y te vas a ir, si eres ciudadanía, a cualquiera de los dos modalidades, que es dejar una cuota mensual que tú quieras entregar hasta el tiempo que tú quieras, o una donación aislada. Eso por un lado. Y por otro, lado, a través de nuestro mail info@gastronomia.social, si personas que representen empresas, fundaciones, quieren hacer otro tipo de donación, como donación de alimentos, también se puede hacer. Entonces, a través de comidaparatodos.cl o info@gastronomia.social. Perfecto. Perfecto, Rafael. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Listo, hasta la vista. Okay. Vamos con una canción gastronómica. Comida para todos. ¿Sí? Sí, una canción gastronómica, a ver. Claro, por supuesto. El príncipe. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, ya lo mataron. Ahora sí. Ahora sí. Hagamos todo de nuevo. Elías Figueroa. Oye, lo entrevistamos nosotros, ¿ah? ¿Eh? Lo entrevistamos. Yo también lo entrevistaste, ¿no? Yo también. Yo también. Viven con Kong. Viven con Kong. Es verdad. Oye, y tiene su propio vino. Tiene su propio vino, Don Elías. Yo también, pues yo me compré un montón, es mío. Sí, po. Ah, yo no. Cada persona puede tener su propio vino. Oye, en la Guerra del Pacífico, 1883, un día como hoy se libra la batalla de Huamachuco. También, pues son dos fechas, un año de diferencia. ¿La Cubanacán? ¡Ah! Claro. Y nace una calle y los repuestos de automóviles, ¿ah? ¿Eh? Bueno, en 1989, debido a la sequía y el plan de racionamiento eléctrico que se estableció en el país, los canales de televisión acuerdan con el gobierno suspender sus transmisiones a las 23 horas de cada día. Mira, ¿eh? Mira, no me acordaba de eso. Yo tampoco, creí que era la dictadura nomás. Bueno, estábamos tan acostumbrados. ¿Qué más pasa un día como hoy? El año 94 no. En Las Condes, fome eso, ¿no? Sí, ¿para qué decir? Sí, fome. En 2001, el expresidente argentino Jorge Videla se convierte en el primer dictador procesado por el Plan Cóndor, la estrategia coordinada de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80 para reprimir a sus opositores. Ojo que hay muchas causas chilenas en eso, ¿eh? Todavía, sí. Oye, el 2014, mira cómo pasa el tiempo. El 2014 se confirma la contratación de Alexis Sánchez por el Arsenal, donde tuvo que haber salido de ahí, un paso muy exitoso, era muy querido. Claro, ahí después se fue al Manchester United. Ahora, el Arsenal seguiría tal cual. El Arsenal no ha ganado nada, sigue ahí en la... Pero sería ídolo. Sí, es verdad. Eso sería... Bueno, en el año 2018 culmina el laborioso rescate de los 12 niños y un tutor que quedaron atrapados a unos 4 kilómetros de profundidad en una cueva que se llamaba Tham Luang, en el norte de Tailandia. Los jóvenes formaban parte de un equipo de fútbol. No superó lo de los 33, ¿eh? No, los 33 es mucho mejor. Ahora, esa película es mucho mejor. Y es impresionante cómo lo rescataron, porque tiene varias proezas ahí con buzos tácticos y todo eso. No era... Porque se inundó las cuevas donde estaban ellos. Sí, pues me acuerdo. Oye, se celebra el Día del Bibliotecario. Yo tengo una tremenda bibliotecaria acá. Así que, mira, hagamos un segundo de silencio en honor a los bibliotecarios, que siempre dicen silencio, silencio. Puede ser, Nano, 1, 2, 3. Perfecto. Perfecto. En honor, a los bibliotecarios, para ellos. Ahí está, para ellos. ¿Cumpleaños de hoy? Lorenzo Constanz, el expresidente de la CPC. Ay, la Sofía antiguo. Vergara de Modern Family. Un saludo para ella, cariñoso, ¿no? Patti López también, la actriz. Y Marco González, el que tuvo un paso tan importante por distintos clubes y en la selección chilena del Mundial de Sudáfrica. Sí, pues, un papel importante, Marco González. Me dicen que está lesionado, que se acaba de lesionar. Me comentan. Oh, cagó Pedna. Cagó Pedna, porque aquí le pusieron. Ex futbolista, pero es futbolista. Sí, todavía. Pues ya, pero ya se retiró. Po. Ah, se retiró ya. Entonces, ¿qué importa que esté lesionado? No, pues es una broma, porque viste que siempre molestan a Marc González por sus constantes lesiones. Es cierto. Me extraña, chiste, Marcelo. Un chiste deportivo, perfecto. Un chiste deportivo. Bueno, la presidenta del Colegio Médico Isque Asiches a las 9 de la mañana, junto a los presidentes de los consejos regionales de Iquique, Lía Muñoz, Calama, Sergio Silva, de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, que hablamos con él, y de Rancagua, Felipe Espinosa, también de Concepción, Germán Acuña, aborda la situación de COVID-19 en sus localidades y el anuncio de desconfinamiento gradual. Hay mucha tensión con lo que van a decir los médicos. Ojo. Sí, porque ahí siempre hay tira y afloja, como se llevan también con París. Oye, a las 7:30 de la mañana, hace un rato, el subsecretario de Agricultura con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, hicieron entrega de una donación de 700 kilos de manzana y 600 kilos de verdura para los almuerzos comunitarios, lo que estábamos hablando hace un rato, de la comuna de Estación Central. Así que tienen un rato ahí, por lo menos, verduras y manzanas. Al mediodía, frente a la reapertura de las ferias el próximo martes 14 de julio, la Municipalidad de Puente Alto realiza test de PCR para la detección de COVID-19 a la totalidad de los patentados, 2.550 personas. En los términos de la suspensión de las ferias, no sé, parece que son los puesteros, ¿no? Los términos de la suspensión de las ferias y la fecha de vuelta fueron acordados entre la municipalidad y los sindicatos. Hablamos con uno de sus presidentes para ver cuál era el retorno más seguro para vendedores y compradores. Parece que va a haber una nueva forma de comprar ahí, que y es bueno que así sea, porque los precios de la fruta y verdura y de algunos enseres son mucho más baratos en la feria. Oye, a las 12 mucho. Del día, la coordinadora de sindicatos y federaciones de cesantes eventuales y transitorios, están organizados los cesantes eventuales y transitorios, ¿y cómo lo hacen? Van a entregarle una carta a la ministra del Trabajo y asiste Jaime Gajardo de la CUT a esta... ¿Jaime Gajardo no era profesor? No, ¿cómo? A ver, bueno. Pero es que son... dirigente nacional de la CUT. Ah, a ver, ¿qué otra cosa sí. hay? Fome. Oye, se lleva a cabo a la 1:00 p.m. se lleva a cabo la audiencia de formalización en contra del líder del movimiento capitalismo revolucionario, Sebastián Izquierdo, por lesiones menos graves y amenazas que se habrían cometido durante las marchas por el rechazo. ¿Se acuerdan de eso, no? Chepo. Y eso va a ser hoy día. Vamos a ver qué pasa ahora, con eso. Por lesiones menos graves y amenazas, yo creo que con suerte le pegan un chirlito. Sí, bueno. Ahí castigado. Están, entonces, y, ¿qué más? Antonio Walker, ministro de Agricultura, está en Butacura con un grupo de comunidades mapuche. Temuco. Claro. Para ver la producción de hortalizas, que es lo que ellos principalmente hacen. En eso andan. Ven varias cosas por allá. Hoy día se retorna también el fútbol español. La Real Sociedad visita se enfrenta a la Granada. Y el Real Madrid, eso es el a la vez. Vamos a ver qué. Eso es muy importante, a las 4 de la tarde. Peleando, ¿eh? Sí. 4 de la tarde. El vamos a estar atentos a eso. Nos vamos a nuestra encuesta. Estamos en 560 votos. Queda mucho tiempo y la gente no se puede proyectar todavía el plebiscito constitucional. Les preguntábamos cuál es la decisión que debe tomarse al respecto. El 5,9% dice que hay que seguir esperando, que es lo que hay que hacer en realidad. Seguir esperando para ver qué decisión se va a tomar. El 15% piensa que hay que suspenderlo, derechamente, suspenderlo. El 17% dice que hay que posponerlo y el 61% dice que hay que ratificarlo ya. ¿Ratificarlo? Ratificarlo. Mira, qué bonito. Oye, y nos quedan algunos minutitos todavía para algunas noticias no sé que estén ahí dando vuelta. Tengo una. ¿Quiero tengo una muy ¿Tú lo contaste al principio? ¿Qué cosa va? No, pero ¿qué? Que estaba en la agenda, con horario. Que hoy día a las 7 de la tarde van a tener una especie de reunión para ver qué es lo que van a hacer con todo esto. Hacer, dice, lo vas a hacer. Ahí oye, va a preguntar, la compañía... Hernán Larraín Mate va a preguntar, ¿seguimos en esto? ¿Vamos a hacerlo? Bueno. Oye, la compañía vietnamita que se llama Chux, una cosa así, lanzó al mercado... Esto es interesante porque la pandemia va a crear toda una serie de productos que apuntan a la solución de la vida post clausamiento. Bueno, esta compañía lanzó al mercado una mascarilla que es biodegradable y que se puede usar continuamente por 30 días y después hay que botarla. Pero dura 30 días y además es un cubrebocas confeccionado con tejido de fibras de granos de café. Entonces tiene, para la gente que nos gusta el café, un olorcillo a café que te acompaña. Todo el día elimina el 99% de las bacterias y además ofrece protección contra los rayos UV. Además, no te quemas esa zona del cuerpo. Yo creo que en Chile debiesen hacer una mascarilla con hilos de cobre, que también es muy antibacterial. Pero hay unas que están haciendo, Pero, ¿de cobre? Antibacteriales. Sí, me compré una. Me veo espantoso, mira. Fíjate. Marco tiene todo. Es que, primero. Fui al supermercado y había un kiosquito donde una niña vendía este tipo de mascarillas de insumo de primera necesidad. Y eran mascarillas de cobre. Con cobre. Pero en realidad el hilo de cobre es contra todavía las bacterias, no contra los virus. Pero igual es sano tener una cuestión contra las bacterias. ¿Es no, que dicen terrible. Que el cobre hace bien? ¿O? El cobre hace bien. No los tengo ni cobre. De cobre. A Chile le hace bien. Sí. Ahora, yo te digo que me regalaron unos calcetines y son los más hediondos que tengo. ¿De cobre? ¿Supone que no te hacen sudar? Bueno, pero huele a otra cosa ahora. Son hediondos a cobre. Huele a cobre. Hediondo a cobre. Huele a cobre. No sé si alguna de ustedes vieron la serie Glee, que ha estado rodeada de las tragedias y ahora desapareció. Ya la están buscando como solo su cuerpo. Porque la estrella de Glee desaparecía, la están buscando. Mis hijas ayer estaban pero muy impresionadas con Naya Rivera, esta mujer que ha sido un personaje muy importante de la serie. Y sí, que se cayó de un bote y el hijo de 4 años quedó arriba del bote. No, increíble. Es increíble. ¿Qué historia? Oye, vamos con el resultado de la encuesta, Marcelo. Ah, otra pero vez. ¿Cómo? No está atento. ¿Qué pasa está atento. Hoy? ¿Lo leyeron? Ya, partamos el programa de nuevo. ¡Vamos! Oye, tú sabes que nosotros entrevistamos al día no estaba atento. Entrevistamos al día Figueroa. Yo también. Que estaba pegado con esto, con ratificarlo, suspenderlo.